Viene del cielo, recordando a los abuelos que pausaron la guabina. Hoy los odios fraticidas se apoderan de los campos, en vez de que el dulce canto es anhelo de la vida. Para que Tolima sueñe, que de la montaña viene dulce libertad. Por el Gualanda y bajando, como el llanto que hoy se siente, por el Gualanda y bajando. Sueñe que de la montaña viene dulce libertad.